Hermano, que Dios nos bendiga. Vamos a pasar, ¿no es cierto?, a lo que es la exhortación de la palabra. Pero los hermanos que han llegado un poquito más tarde, la palabra de nuestro Dios se ha leído en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 9. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Bueno, lo que hemos leído aquí, hermano querido, es un extracto de la palabra del Señor, que nos habla acerca de los acontecimientos del fin. Nos habla acerca del día del Señor, pero esto es una continuación de la última parte del capítulo 4, donde nos habla de la venida del Señor. Estas dos cosas, hermano, para que usted sepa, la venida del Señor y el día del Señor corresponde a los eventos del arrebatamiento hasta la segunda venida del Señor, ¿me entiende?, donde viene con gloria. Todo esto está por cumplirse. Lamentablemente, hermano querido, quiero decirle de que hay muchas personas hoy día que han perdido la fe en este sentido y ya no esperan ni siquiera la venida del Señor. Que Dios nos ayude, hermano querido, porque vamos a hablar de un tema que prácticamente es un tema que debiera ser actual en nuestra vida, hermano. Sepa usted que los hermanos, para que usted entienda, en el primer siglo, ¿me entiende?, donde los hermanos estaban siendo perseguidos, cuando se levantó Nerón, año 54, Nerón, para que usted sepa, no era su nombre original o de pila, ¿me entiende?, él se llamaba Claudio. Había, la mamá de Nerón, de Claudio, había matado, ¿me entiende?, a su hermano, que también se llamaba Claudio, que era un emperador, para que su hijo, ¿me entiende?, Claudio también, pudiera acceder al trono. Pero cuando esto sucedió, este joven, Nerón, o Claudio, por así decirlo, siguió los consejos de su madre y se convirtió en un ser déspota, malvado, un ser terrible, y empezó a perseguir a los cristianos. Cuando comenzó a perseguir a los cristianos, los hermanos que estaban viendo esta situación pensaron que lo que el apóstol Pablo les había enseñado ya se estaba cumpliendo. ¿Qué se estaba cumpliendo? El Señor le dijo por boca al apóstol Pablo que un día vendría el Señor Jesucristo a buscar a la iglesia, porque eso es lo que él prometió. En la casa de mi padre hay muchas moradas, y después que prepare morada vendré y las tomaré y los llevaré conmigo. Esa era la promesa, ¿no? Eso se llama arrebatamiento o venida del Señor. Pero después de eso, el apóstol Pablo también les enseñó que venía un día del Señor que corresponde al día después del arrebatamiento, donde comienza la gran tribulación, que es un periodo de 7 años donde mucha gente, escuche bien, donde mucha gente que no ha guardado la fe quedará aquí en la tierra. Entonces, los hermanos, al ver el acontecimiento donde que se iba a levantar el hombre despiadado llamado Anticristo en aquel tiempo, y que pensaban que se había levantado, ¿me entiende?, personificado en Nerón, pensaron que el Señor ya había venido y que ellos habían quedado en la tierra y que el Anticristo ya estaba presente, ¿me entiende?, en la figura de Nerón. Y ellos estaban lamentando, ¿cuándo vino el Señor? ¿Que no nos preparamos? ¿Qué pasó? Entonces el apóstol Pablo les manda esta carta y les dice, no, pero no se turben, tranquilo, porque ya habían judíos que estaban enseñando esta doctrina. Recuerde usted que los hermanos de Tesalónica eran griegos, ¿entiende? De la parte norte de Grecia. Así que estos hermanos eran gentiles, es decir, no eran judíos. Pero como habían judíos también, celosos de la doctrina del apóstol Pablo, celosos de su ministerio, y también envidiosos de todo lo que Dios hacía por su mano, también quisieron hacer lo mismo, inventando doctrinas, enseñando cosas que no eran, hasta que los hermanos de Tesalónica se turbaron. Así que pensaron que el Señor ya había venido. Y el apóstol Pablo les manda la carta y les dice, no, no se turben. Los acontecimientos que están pasando no es que haya venido el Señor Jesucristo, porque el mismo apóstol Pablo estaba en la tierra. Y si alguien podría haber sido arrebatado en ese momento, era el apóstol Pablo, que estaba pegadito al Señor y sufriendo por causa de Cristo y encarcelado y haciendo tantas cosas, llevando el Evangelio, sanando enfermos, haciendo cosas grandes. ¿Cómo el Señor iba a venir y se iba a olvidar del apóstol Pablo? ¿Me entiende? Entonces él les manda a decir, no, no se equivoque, no es así. Y les empieza a explicar de que el día del Señor, o sea, en los juicios que vienen, ¿me entienden? No van a venir sobre los hijos del Señor, porque eso, los juicios vienen sobre los hijos de tinieblas, aquellos que no han recibido a Cristo en su vida, aquellos que no se prepararon. Entonces la persona que está todo el tiempo preparándose y tratando de agradar a Dios y luchando contra las tentaciones, luchando contra el mundo, luchando contra las tinieblas, Satanás, el diablo y los deseos de la carne, imagínense, una lucha cruenta que algunos no tienen ni idea que se está lidiando en su misma vida, porque no pone atención. Entonces, una vez que tengamos esta lucha y después de esta batalla, estaremos con Cristo en el reino de los cielos. Entonces, el apóstol Pablo les alentaba, tengan calma, tengan tranquilidad. Aún no ha acontecido la venida del Señor. Como les decía, los acontecimientos de todo lo que viene después del arrebatamiento es algo terrible, pero los hermanos que estaban sufriendo tanto y eran perseguidos, asesinados, hermano, pensaban que esa era la gran tribulación. Yo no sé cómo expresarlo, pero creo de que si a usted le dijera, mira, te vamos a amarrar aquí y si tú dices que eres cristiano, el león te va a arrancar la cabeza. Yo pienso que con las manos, ¿quién va a estar firme? A menos, no es cierto, que estemos con esa seguridad. Amén. Le vamos a decir, Señor, amén, yo soy hijo del Señor, y eso es lo que debiera de ser. Amén. Siempre nosotros. Amén. Ahora, yo puedo decirle aquí, no, amén, yo hoy me voy con Cristo y voy a hacer una arenga, no es cierto, y me voy con el Señor, pero que Dios nos ayude. Amén. ¿Sabe por qué? Porque esto de estar firmes o no, de estar llenos de fe o no, tiene que ver con el hecho de que usted esté cerca de Dios o no. Si en un descuido usted deja de orar, deja de buscar a Dios, ¿sabe lo que va a pasar? Que su espíritu se va a debilitar. Y después hasta vergüenza le va a dar de hablar del Evangelio. Y si estamos en esa situación, ¿cómo vamos a enfrentar a un león, por hermano? ¿Será que Dios nos ayude? Porque el que hoy día podamos estar firmes y decir, yo estoy sirviendo al Señor y siento gozo, aleluya, gloria a Dios, eso es misericordia de Dios. Amén. ¿Me entiende? Nadie puede decir y abrogarse, ¿no es cierto?, en la fortaleza, decir, yo estoy firme y yo no caigo. No, el que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra del Señor. Por eso es que debemos sí tener la convicción de que tenemos que estar firmes, pero roguemos al Señor misericordia. De que esos días cuando venga el Señor, ¿no es cierto?, estemos tranquilos y esperando la venida del Señor, confiados y tranquilos. Lamentablemente los hermanos de África, por ejemplo, están pasando gran tribulación. No es que ya haya venido el Señor, no, me refiero al hecho de que están siendo quemados, de que están siendo enfrentados a terribles situaciones por causa de su fe. Oye, si usted ve, ¿no es cierto?, en los lugares, en los países de África y también en países árabes, como los mismos cristianos, árabes cristianos, se han convertido al Evangelio, pero han sido quemados, han sido asesinados por causa de esta fe. Y estamos en el siglo XXI, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, volvemos, recapitulamos. Los hermanos de aquel tiempo pensaban que estaban en el momento de la gran tribulación, porque Nerón era un hombre sumamente despiadado. Según la historia cristiana, ¿no es cierto?, cuenta de que era un hombre, bueno, joven por supuesto, pero parece que estaba aburrido porque inventaba males, ¿no? Era un hombre inventor de males. Se construyó un jardín, ¿me entiendes?, y de día hermoso con él. Pero de noche él salía para afuera y cuando miraba, no veo nada, decía, yo quiero admirar mi jardín y no lo veo. Se le ocurrió la brillante idea de construir, ¿no es cierto?, las cruces esas que se llaman de San Andrés, ¿no es cierto?, que hay unas cruces paraditas y las otras que parecen una X, ¿no es cierto?, eso se llama cruz de San Andrés. Entonces ponía a los cristianos ahí, ¿no es cierto?, y les ponía unas camisas de cera, hermano, las untaban con cera las camisas y la ropa que me. Y en la noche los encendían porque el lindo quería salir para afuera a su jardín a ver y contemplar todo lo que había en su jardín. Y para eso necesitaba luz. Así que el jardín era alumbrado mientras los cristianos ardían en el fuego. ¡Qué terrible! Entonces, con esa antecedente, ¿cómo los hermanos no iban a pensar de que estaban enfrente de la gran tribulación? Por más. Y si no, se le ocurrió la brillante idea, ¿no es cierto?, de alimentar a sus perros. Así que a los cristianos, ¿no es cierto?, los bañaban, ¿no es cierto?, le daban un baño de sangre de animales y los soltaban a correr por el patio gigante que tenía, ¿no es cierto?, este Nerón, y los perros detrás de los cristianos se los comían vivos. Terrible, bueno. Entonces, ¿cómo no iban a pensar que estaban frente a la gran tribulación? Ellos pensaban realmente que ya venía el Señor. Yo creo que frente a la muerte que ellos tenían que enfrentar, la tristeza y la pena más grande que podía haber en sus corazones es que el Señor había venido y ellos no se habían ido con el Señor. Déjame disculpar, pero me molesta un montón este fuego. Me molesta un montón. Ahí sí, ¿no es cierto? Amén. Ay, hermano, que no había lucha. Que dentro no de su gracia. Entonces, hermano, me quedó un poco dura ahí la mandíbula. Entonces, como decíamos, claro, los hermanos, la pena más grande que tenían es que el Señor había venido por su iglesia y ellos estaban ahí sufriendo la gran tribulación. Muchos de ellos pensaban de que la santificación o santidad que ellos tenían que tener para irse con Cristo no era tal en sus vidas, porque si el Señor había venido y ellos estaban ahí atravesando la gran tribulación, quiere decir que ellos no estaban consagrados. Había una pena grande, honda, una tristeza en muchos de sus hermanos que morían a mano de los perros, de los leones, quemados, pensando de que no se iban a ir con el Señor. Entonces, tomen en cuenta usted qué alegría más grande cuando ellos durmieron aquí, cerraron los ojos mientras eran quemados, mientras eran mordidos por los perros, y despertaron allá, amén, con Cristo a su lado. Bendito el Señor. Amén. Qué alegría más grande para ellos al darse cuenta de que no habían perdido la salvación, hermano. Aleluya, al Cordero de Dios. Porque haberse enfrentado a la gran tribulación de Cristo, para un cristiano es algo, o será, que Dios nos libre, será algo desastroso. La verdad, hermano querido, es que muchos hoy día, bueno, la estrategia de Satanás, el diablo, para que usted sepa, y se lo explico para que usted tenga cuidado cuando escuche videos en YouTube. Hay hermanos que les gusta mucho el YouTube y Facebook, no se lo vamos a prohibir, pero cuidado con lo que escuchen. Hay muchos hoy día predicador y pastor diciendo, ¿entiendes? Satanás, el diablo, lo ha hecho así, los ha manipulado, para enseñar que la venida del Señor ya no está, ya no va a haber venida del Señor, ya no hay que esperarlo porque ya no viene. Se han turbado estos predicadores, pensando de que en realidad ellos mismos se fueron engañados por la religión antigua, y ahora recién han visto la verdad, sus ojos han visto la luz. Se parece un chiste, ¿no es cierto? Un chistólogo aquí. Un humorista chileno. Sus ojos han visto la luz. Entonces, claro, Satanás, el diablo, tiene esa habilidad de engañar, de alguna forma turbar la mente, ponerle, ¿no es cierto?, en negro, en blanco, para que el cristiano no se dé cuenta de la verdad. Pero usted y yo, que estamos en la iglesia donde el Señor enseña por misericordia, debemos de entender de que estamos a las puertas, hermano mío, de que Cristo venga por su iglesia. Está en la voluntad del Señor que toque la trompeta y venga a buscar a su iglesia. Pero la pregunta más grande es, bueno, mi pastor, ¿cómo yo me libro de enfrentar la gran tribulación y me voy para el cielo? Excelente pregunta. Antes de responderle eso, le voy a comentar. Esto lo he contado muchas veces, pero puede que haya algún hermano que no lo haya escuchado. ¿Entiendes? Cuando yo era muchacho, tenía 15 años, mis abuelos se sentaban en la mesa, ¿no es cierto?, mis tíos ahí también nos sentábamos a almorzar, a tomar once. Entonces ellos empezaban a contar las cosas que oían en la iglesia, porque yo todavía no iba a la iglesia, a los 15 años. Entonces contaban, ¿no es cierto?, las cosas que van a ver y que hay que prepararse porque viene el Señor. Y a mí me picó el bichito y dije yo, a mí me maneja yo, ¿qué será esto? Y de repente en cierto tema empiezan a hablar de la tribulación. Imagínense, para el poco conocimiento que tenían mis abuelos, ya ellos hablaban de la gran tribulación y que iba a venir el Señor y se iba a llevar a la iglesia, y los que no estuvieran preparados se van a quedar aquí en la tierra a enfrentar los acontecimientos del fin. ¿Qué quiere decir? Todas las plagas y todas las copas y todos los sellos que hay en la Apocalipsis. Entonces, escuchar eso, a mí me empezó a dar un poco de miedo. Dije yo, bueno, y si no he recibido al Señor, y si me quedo aquí en la tierra, pienso yo que a lo mejor de alguna forma me voy a zafar. ¿No es que los jóvenes piensan así? Hace poco le pregunté a un joven, ¿y usted cómo lo va a hacer? ¿Usted conoce al Señor? No, me dijo, pero mi familia va a la iglesia. ¿Y cómo lo va a hacer cuando venga el Señor y se va a quedar en la gran tribulación? No, dijo, pero yo ya tengo un plan. Dijo, ah, sí, dije, ¿cuál plan? No, yo no voy a dejar marcar por el anticristo, yo voy a esconder. Te felicito, me dije yo. Excelente plan, es el mismo plan que tenía yo. No se puede, hermano. Porque una vez, ¿no es cierto?, que el Señor se lleva a la iglesia, se desatan aquí en la tierra los poderes de las tinieblas, poderes de hipnotismo, poderes, ¿me entiende?, de histeria colectiva, y muchos van a ir detrás de la marca, aunque no quieran, porque Satanás, el diablo, va a tener todos esos poderes en la tierra, ¿me entiendes? ¿Se acuerdan cuando el Salvo Reyes se comía la manzana? Y era una cebolla, por pues, sí. Y después andaba diciendo, no, si yo sabía que era una cebolla. Lo hipnotizaron como quiso. Entonces, a mí me pasó que escuchaba esas cosas de mis abuelos y me dio tanto miedo que yo dije, no tengo que de alguna forma hacer algo, porque si viene el Señor y yo no voy a la iglesia, me voy a quedar en la tierra. Y estaba muy preocupado, ¿no? Todos los días me levantaba en la noche y miraba la pieza de mis abuelos, como tenía esas llaves antiguas, ¿me entiendes?, donde la rendija era más grande y se podía mirar hacia adentro. Yo los veía y me quedaba mirando para adentro y decía, si mis abuelos están ahí, se van a mover de alguna forma. Y movía una pierna, ¡ay, no ha venido el Señor! Y me arrastraba a dormir otro rato, asustado toda la noche. Un día desperté en día sábado, pero se me olvidó que era día sábado. Desperté temprano en la mañana, como a las 8, 8 y un cuarto más o menos, no me acuerdo bien en realidad. Póngale que era las 8:30. Y me levanto, hermano, y me pongo a mirar ahí. Y veo que la ropa estaba en el suelo. Me había dicho que cuando venga el Señor, los cristianos van a volar y la ropa van a caer en el suelo. Y veo que la rendija, la ropa en el suelo. Abro las puertas despacito y no estaban mis abuelos, la ropa estaba en el suelo, hermano. Los pijamas, y nunca lo habían dejado en el suelo. Oh, me asusté, dije, pero ¿cómo? Ahora vino el Señor, voy a la otra pieza, me iba a cierto una tía ahí, y el pijama estaba en el suelo, hermano. Oh, vino el Señor, y empecé a buscar por la casa, no había nadie, hermano. Ay, oh, Señor, y yo me quedé aquí en la tierra. Con 15 años todavía, disculpe usted la expresión, todavía era pajarón, hermano. Entonces, voy para afuera y empiezo a mirar para afuera y empiezo a mirar, y la gente como nunca corría para allá, andaba para acá rapidito. Ay, Dios, si es cierto entonces que viene el Señor. Y miré para allá, y miré para acá, y toda la gente, no sé qué pasó ese día, que andaba toda la gente prácticamente acelerada por aquí para allá, ¿no? Y yo pensé que había venido el Señor. Fui a abrir la puerta, miré para afuera, y dije, yo no se ve nada, ni la gente que corre, Señor. Me fui tan triste, hermano mío, me senté en el sillón triste, amargado, me puse a llorar y dije, por fiar me quedé en la tierra, dije, ¿qué voy a hacer ahora cuando al rato escucho la puerta y venía mi abuelo, mi mamá, y ya todo, había todo, iba a la feria? ¿Qué le parece? Había ido a la feria tempranito, ay, qué alivio más grande, dije yo. Pero eso pasa cuando una persona no está a cuenta con el Señor. Esto que me pasó a mí es un drama, hermano querido, para una persona que no ha conocido al Señor Jesucristo, que no tiene una relación personal con Él, como yo no tenía una relación personal con Cristo y menos ahí a la iglesia, ¿me entiendes? Entonces, claro, me pasó esto, pero lo que viene es una realidad, hermano, es una realidad. Entonces, ahora la pregunta que hicimos antes, ¿cómo me voy para el cielo y no me quedo en la tierra? Bueno, debemos, ¿no es cierto?, de preparar nuestra vida. Fíjese que todo esto es de acuerdo a lo que usted clama a Dios. Mire, dice la palabra del Señor. El Señor habla y dice de las personas de todo el mundo. Dice, yo me voy a compadecer de los que yo quiera compadecer. Y voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Entonces, ¿cómo podemos lograr que Dios tenga misericordia y se compadezca de nosotros? Clamando con él, pidiéndole. Por eso dice, ¿no es cierto?, de que había un juez injusto y una viuda que todos los días venían y decían, juez, por favor, haz justicia por mi causa, necesito que responda a mi causa, por favor. Y todos los días lo molestaba y lo molestaba hasta que el juez dijo, esta mujer me tiene cabreado ya, este lenguaje chileno, ¿no? Ya me tiene, ya me ha jodido, todos los días ya me tiene cabreado. Así que antes que me agote la paciencia, mejor lo voy a repetir. Chávez, no puedo venir ya, ahí está temblada, pásaselo. Que se vaya ese señor, porque ya me tiene charco, como decimos aquí, ¿no? Me tiene hinchado. Lo mismo pasa cuando el hombre y la mujer piden misericordia de Dios, ¿entiendes? Dios también escucha. Sea que esté cerca o sea que esté lejos de Dios, cuando el hombre y la mujer piden misericordia, esto es una relación personal del hombre y la mujer con Dios. ¿Entiendes? Llegará un momento en que Dios va a decir, pucha, que esta persona tanto, o mi hijo, tanto que clama, tanto que pide, le voy a conceder y lo voy a acercar al Evangelio. ¿Me entiendes? Como por ejemplo, este hombre que era, ¿no es cierto?, romano, era un centurión, Hechos capítulo 10. Vaya, se me olvidó el nombre. El gentil, ¿no es cierto?, que se convirtió al Señor. Gracias, Cornelio. Cornelio se convirtió al Señor, pero era un hombre que tenía otros dioses. Y cuando se convirtió a la fe judía, empezó a adorar al Dios del cielo, Jehová. Y todos los días le pedía misericordia, y todos los días le pedía que lo ayudara. Él hacía limosnas, daba, ¿no es cierto?, ayuda de lo que él tenía a personas necesitadas, hacía oraciones como hacían los judíos, y además de eso hacía ayunos. Una vez a la semana se privaba de comer, porque así lo pedía la ley judía. Entonces él trataba de alguna forma de agradar a Dios, hasta que Dios le escuchó y dijo, le dijo un ángel, anda, ve y dile lo que tiene que hacer. Y el ángel le dijo, mira, Cornelio, tus oraciones han sido oídas, tus limosnas que has hecho también han sido consideradas, pero es necesario de que tú escuches el Evangelio y anda a tal lugar, manda a buscar a un Simón que está, ¿no es cierto?, en Jope, y dile que venga, ¿no es cierto?, y él te va a anunciar el Evangelio, y de ahí tú vas a recibir la salvación para tu alma. Y así fue. ¿Se da cuenta? Entonces, lo mucho o poco que usted puede hacer, ojalá sea mucho, clamar a Dios, Dios va a tener consideración de nuestras vidas. Pero si el Señor ve de que no estamos ni preocupados de él, ni estamos ni preocupados de sus cosas, ¿cómo Él va a tomar, ¿no es cierto?, medidas para ayudarle a usted? Por eso es que hay que clamar a Dios. No se canse usted de clamar a Dios. Hay algo importante en todo esto, que es la comunicación con el Señor. Satanás, el diablo, va a tratar por todos los medios de cortar esa comunicación, para que usted no tenga el canal, ¿no es cierto?, libre acceso a Dios. De eso se trata el Evangelio. Si usted no tiene libre acceso a Dios, lo más probable es que en el camino se va a turbar y al final no va a tener la fuerza para perseverar y entrar al reino de los cielos. ¿No es que dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo? Entonces, si usted no tiene la fortaleza para perseverar, Satanás, el diablo, ha cumplido su objetivo. Que Dios nos ayude. Pero si tenemos la fuerza de parte de Dios, porque estamos clamando, porque estamos pidiendo misericordia, estamos diciendo al Señor, acuérdate de mí, como el que estaba a la derecha, ¿no es cierto?, en la cruz, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Oye, el hombre sabe, hermano, inteligente, en la hora de la muerte se arregló con Dios. Y el otro, ¿no es cierto?, que estaba ahí, oiga, lo injurió, le dijo cosas al Señor estando en la hora de su muerte. Y esos dos que estaban ahí, uno a la derecha y otro a la izquierda, eran uña y mugre. Según la tradición y la historia, eso era uña y mugre, andaban en su fechoría juntos. ¿Cómo no iban a conversar de quién era el Mesías o quién era ese Jesús que estaba ahí? Por supuesto que tienen que haber conversado. porque el que estaba ahí, ¿no es cierto?, a la derecha, Dimas se llama, él se llamaba Gestas, le dice, ¿cómo no temes a Dios ni en la hora de tu muerte, hombre? ¿No es? Le pegó un reto. Claro, si se conocían. Entonces, no me querido, la preparación para cuando Cristo venga es muy importante. Apartémonos, hermano querido, de las cosas que Dios le desagrada. ¿Me entiende? Dice de que lo deseo los ojos, lo deseo la carne, la vanagloria y la vida. ¿Qué significa esto? Que hay cosas que a Dios le desagradan. ¿Me entiende? Cuando usted, ¿no es cierto?, le echa a la mente o al corazón cosas que desagradan a Dios, malos pensamientos. Cuando hay, ¿no es cierto?, suciedad en nuestra boca, somos groseros. Cuando hay en nuestro corazón deseo de hacer mal, o deseo de enriquecerse, o deseo, ¿no es cierto?, de hacer cosas que son desagradables, sacar provecho de los demás. Son cosas que no están bien. Pero ¿cómo hacemos para poder, ¿no es cierto?, apartarnos de todas estas cosas? Hay que pedirle a Dios que limpie nuestro corazón, que nos limpie nuestra vida, que nos santifique por dentro, porque solamente Dios puede hacer esto, hermano. Nadie más puede hacerlo. El cristiano, sin darse cuenta, se ensucia por aquí, se ensucia por allá, y no se da ni cuenta, hermano. ¿Entiendes? Dos ejemplos que yo siempre los pongo, y usted me ha escuchado mil veces decirlo, pero se lo voy a volver a poner porque somos oyedores olvidadizos. Amén. ¿No es cierto? Un día, ¿no es cierto?, estando en la cocina, miro la ampolleta, oiga, pero estaba llena de grasa y no alumbraba nada, ¿cómo? ¿Qué hice? Saqué la ampolleta, la lavé con la base, ¿no es cierto?, ahí un poquito, me pasé un paño y la puse. Cuando prendí la luz, oiga, que alumbraba alto. Amén. Entonces ahí, ¿no es cierto?, entendí de que el cristiano es como la ampolleta de la cocina. No hace nada, pero el entorno lo ensucia. El entorno, ¿me entiende?, no lo deja alumbrar. Por eso es que tenemos que pedir al Señor que nos lave con esa lavaza. Para poder alumbrar, pues, ¿se da cuenta? Otra vez yo, ¿no es cierto?, iba, me subí, ¿no es cierto?, a un colectivo con un bolso en una mano y con un yogur en la otra. Y discúlpeme la expresión, pero pajarito, ¿no es cierto?, abrí el yogur antes de subirme al taxi. Y me siento, ¿no es cierto?, y me pongo el yogur aquí. Cuando me dice, vamos, te voy a cortar parte, acelera, y el yogur, que todo manchado con yogur. Y inmediatamente el Señor me dijo algo. Me dijo, así, de esa forma, me dijo el Señor, es descuidado el cristiano. Sin darse cuenta que a todo manchado por el pecado. Amén. Amén, pues, Señor, dije. No, ya, ¿cómo sacar el pecado de fuera? Tuve que lavar la polera. Que Dios nos ayude. Así que hay cosas que el cristiano debe hacer, sí. Pedirle al Señor misericordia, que nos limpie, que nos fortalezca para no pecar. Haciendo así, usted se va a ir para el cielo. Ahora bien, ¿puede alguien llegar al cielo sin conocer al Señor? Y con esto ya vamos a terminar. No. Hay una parábola en la palabra de Dios, una parábola, una enseñanza, un simbolismo. Dice que estaban en la fiesta de boda del Cordero, o sea, después de que el Señor vino por su iglesia y se los llevó al cielo, durante 7 años va a haber una fiesta de boda. Y de repente estaba el rey, ¿no es cierto?, sale el padre del esposo, sale a mirar, ¿no es cierto?, y encuentra a alguien vestido de otra forma, distinta a los que estaban vestidos para la boda. ¿Me entiende? Póngale que estaban todos de blanco y lo andaban, ¿no es cierto?, harapiento. Amigo, le dice, ¿y tú cómo entraste aquí? ¿Quién te dio permiso para entrar a este lugar? Ah, no, dijo, no, yo no supo qué decir. No, dijo, imposible que tú estés aquí. Si no estás vestido de boda, no puedes estar aquí. Átenlo de mano y pie y échenlo fuera de la casa, a las tinieblas de afuera. Simbolismo. Nadie puede estar en el reino de los cielos con su propia vestimenta, con su propia justicia personal, con sus hechos. Vamos a llegar al cielo con la vestimenta de la justificación por Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia y somos vestidos de tigres blancos para llegar al reino de los cielos. Y si alguno de los que estamos aquí no entiende lo que estoy hablando, tiene que preguntarme, mi pastor, ¿qué significa eso? No entiendo nada. Bueno, yo cuando pueda, no sé, te lo voy a explicar. Pero si no nos ponemos delante del Señor y le decimos, perdóname, mire, con esto quiero explicarle, hermano, yo lo he explicado varias veces. A veces pensamos que para hablar con Dios, algunos tienen miedo a hablar con Dios, porque dicen, ¿cómo voy a hablar con Dios si hay que buscar palabras para hablar con Dios? Y algunos piensan que hay que ponerle palabras, ¿no es cierto?, bonitas para hablar con Dios, para que Dios le escuche. ¡Oh, Padre excelentísimo, Rey de la gloria del cielo! No, hermano, no, si usted como conversa conmigo, como yo converso con usted, así se habla con Dios, con esas palabras. Mire, yo estaba en la Catedral Evangélica en Santiago, tenía 16 años, estaba ahí, parecía pollito, quería servir al Señor, pero estaba asustado de todo, porque enfrentarme a los demás, tener que hablarle, no tenía personalidad para nada, hermano. Así que de repente, ¿no es cierto?, estaba ahí haciendo aseo cuando veo que vino un hermano chiquito, así medio un poquito más morenito, ¿no es cierto?, chiquitito, mal agestado, con cara así de enojado, gruñón, y viene para acá, y yo me asusté, dije, chica, ¿qué me ve? Dije, yo venía así como caminando, ¿me entiende?, como medio chorifly, y se acerca y hablaba bien y me lo presenta, ¿no? Este es el hermano Gato, me dijeron. Y yo me quedé mirando el hermano, pensé, yo, este que está aquí, hermano. Sí, la granita que tiene, pensé, yo, chavito, pero hermano. Y me empezó a hablar. Se hizo el tiro amigo mío y me empezó a hablar. Digo, yo soy el hermano Gato, hablaba así, yo soy el hermano Gato, sí. Y me contó el testimonio. Para abreviar el testimonio, lo único que yo le voy a decir es que él se encontró con Cristo, un hombre malvado. Había matado a 7 hombres, y él decía, maté a 7 machucados, dijo, y a 3 prostitutas. Y yo cuando le escuché casi me caí del pan, dije, no me voy a cagar el cogote, dije, porque ignoraba, ¿no es cierto?, Dios me haya cambiado a mí, pero ignoraba que Dios pudiera hacer una obra tan grande, hermano. Y cuando me termina de contar testimonio, el jefe de pandilla, un hombre malvado, estando en la cárcel, hermano, estando, ¿no es cierto?, esperando la orden para quitarle la vida. Y él dice que desesperaba en la cárcel, hermano. Habla con Dios. ¿Y cómo habló con Dios? Levantó la mano al cielo, apuntando, y le dijo, mira, machucado, le dijo, si podía ayudarme, ayúdame. No dijo Jesús, no dijo Dios, no dijo nada. Dijo, mira, machucado, si podía ayudarme, ayúdame. Y dice que se abrió el techo de la celda, y el mismo Señor Jesucristo fue a perdonarlo, hermano. A limpiarlo de su maldad este hombre. Bendito el Señor, bendito el Cordero de Dios. Mire, yo me escuché el testimonio con tanto gozo, pero no voy a entender cómo Dios es tan bueno, hermano, que fue a perdonar a ese hombre malo. Bendito el Señor. Y lo perdonó el Señor y lo cambió. Le quedó la pura cara de testimonio, ¿me entiendes? ¿A qué lo voy a decir? Le quedó el testimonio marcado todavía. Pero el corazón lo tenía limpio, hermano, y blanco con la sangre del Cordero. Amén. ¿Qué le parece? Amén. Así que si alguien dice, no sé cómo hablar con Dios, dígale, pues mira, machucado. Seguro que el Señor le va a escuchar. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Qué más claro, hermano? Que ya te habla. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Amén. Y para Dios, honra y gloria para el Señor. Amén. Vamos ahora, pero antes vamos a ponernos de pie y vamos a dar la gloria al Señor por todo lo que hemos escuchado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.